Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Saludos. Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, mejor así. Bien, Hugo, me imagino lo que andarán diciendo esta gente que escribe en Clarín, La Nación, Infobae. Sí, básicamente hay un diagnóstico otra vez coincidente sobre un gobierno que está muy inestable y hay algunas figuras o algunas descripciones que ya lo dan como sin acción, digamos, paralizado. De hecho, este fue un título muy destacado de La Nación, pero que está inestable, que está en crisis, que no logra gestionar. Son afirmaciones que vienen desde comienzos de la semana pasada. Digo, cito algunos ejemplos. El martes escribió esto Pañi en La Nación, al día siguiente Van der Kooi en Clarín, el viernes Bonelli en Clarín, el viernes Lehmann en Infobae, el sábado Olivera en La Nación. Bueno, título de La Nación del domingo, el gobierno está paralizado. El mismo día, la nota de Van der Kooi en Clarín tiene la misma tesis, habla de un gobierno en desintegración, la gobernabilidad ausente. Lo mismo escribe en el mismo diario, el mismo día, otro redactor, Fioriti. En La Nación escribió ayer lo mismo el redactor Liotti, también Morales Solar, columnista principal del diario, diríamos. Da pelo en La Nación, la gestión está paralizada. Y hoy sigue esta tónica con tres o cuatro notas similares, una en Clarín, dos en La Nación, todas en lo mismo. Así que, viendo este panorama, bueno, es evidente que los problemas reales, objetivos, las diferencias palpables que hay dentro del frente de todos, están alimentando esta expectativa y la creación de, digamos, de un clima de duda sobre la estabilidad institucional, podríamos decir, ¿no? Sí. De hecho, hay un título en Infobae, en este momento, está en línea, si no me equivoco, que habla de qué debe hacer Juntos por el Cambio. No, perdón, en La Nación está, en la portada en este momento, en la portada en línea, firmada por Matías Moreno, que dice sostener o empujar a Fernández el dilema de Juntos por el Cambio. O sea que hay una descripción de una especie de momento terminal en el que, bueno, no hay una incertidumbre política e institucional muy fuerte. Básicamente, en todos estos días, esta es la línea principal que esbozan nuestros tres medios de manera totalmente coincidente, una vez más. Y con un agregado que es preguntar por qué Alberto Fernández no termina sacando de gobierno a, en general, lo que más se menciona son los funcionarios que responden a la cámpora, ¿no? Que es un reclamo muy insistente. Y está también en casi todas estas notas hay alguna referencia a este aspecto. Incluso hay descripciones, siempre sin fuentes identificables, ¿no? Se dice que o un funcionario o un ministro se sentó con Alberto Fernández y le dijo, bueno, echaros a todos a patadas, y que Alberto Fernández no responde. Así que se da la sensación o se pretende dar la idea de un presidente que no se anima a actuar en un momento en el que, para la derecha, según se lee en estas notas, sería óptimo para quitar del gobierno al kirchnerismo, en resumen, ¿no? Claro. Y quieren dar por terminado, o sea, el frente de todos vendría a ser. Sí, eso es un sueño que... Sí. Cuando empezó el Frente de Todos, estos medios empezaron a escribir que iba a fracasar. Ahora los hechos están interpretando ellos que los hechos les dan la razón, digamos. Claro. Como que las diferencias, sobre todo en torno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, demuestran que el Frente de Todos es una experiencia fallida que no sirve para gobernar, y de ahí que presentan este panorama de un gobierno que dicen no está gobernando. Así que bueno, no, lo que no se alcanza a entrever es qué imaginan para el futuro inmediato, ¿no? No hay una receta, digamos, más que la de echar a los camporistas. No salen de eso, digamos. Es una muletilla sostenida hasta ese punto. No es como, por ejemplo, lo que dijo, que yo siempre tengo presente, porque me pareció un indicio muy, muy importante de cómo el poder económico nacional e internacional enfoca esta situación, lo que dijo el animador de radio, en ese momento de Radio Mitre, Marcelo Longobardi, apenas horas después de la derrota del oficialismo en las PASO, estamos hablando de septiembre del año pasado, Longobardi dijo que el presidente debía convocar a Juntos por el Cambio, a la derecha, que debía nombrar un nuevo jefe de gabinete y gobernar con Juntos por el Cambio. Ni siquiera ahora hay una reiteración de esta fórmula que en ese momento fue enunciada, ¿no? Digamos que por el momento, vamos a ver cómo sigue, el reclamo al presidente es que eche al kirchnerismo del gobierno. Bien, o sea que anda por ahí la cosa. Ahí está, esto es lo central, además muy reiterado, ¿no? Casi todas las notas van por eso. Podríamos mencionar como detalle el título principal de esta mañana del portal Infobae, hasta hace unos minutos estaba ahí también, una nota firmada por Roman Lechmann que dice que el Fondo Monetario Internacional no se iba a reunir para aprobar el acuerdo con la Argentina, pero que el presidente Biden tomó la decisión de ordenarle al fondo que se reúna para, dice esta nota, salvar a Alberto Fernández porque lo quieren apoyar en la crisis con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así que imposible saber si algo de esto es verdad, claro, ¿no? Porque no tiene fuentes. Pero bueno, Lechmann es un hombre que conoce al dedillo la embajada, incluso a veces describe cómo son los interiores y demás. Así que evidentemente esta versión sale de ahí, ¿no? Claro, sí, ahí estaba viendo, sí, está todavía como título principal de Infobae. Título principal del momento. Sí, sí, del momento. Alberto Fernández fue respaldado por Biden para evitar que Argentina caiga hoy en default. Exactamente, como que Georgieva le dijo a Guzmán, dice la nota, Georgieva, la titular del fondo, ¿no? Le dijo, no, mirá, no sabemos si nos vamos a reunir, algo así, según lo que dice esta nota. Y entonces el embajador Argüello habló con Jack Sullivan, que es el asesor del presidente Biden, y Biden ordenó que el fondo apruebe el acuerdo. Y ahí está el salvataje, digamos. O si uno lo quiere llamar así, ¿no? Claro. No sé si quedó algo, Hugo. No creo, anda que por ahí. Está bien. Bien. Estamos bastante. Te hago una consulta, vos que revisás siempre esos medios. La cobertura de la guerra, Rusia-Ucrania, ¿es pro-OTAN, me imagino? No, es descaradamente, es alevosa, digamos. Sí. Incluso yo hice una comparación dos días desde que empezó la guerra con los demás medios de América Latina, los medios dominantes de cada país, ¿no? Los diarios principales, el Mercurio en Chile, el Comercio en Lima, el Comercio en Quito, Folia, Sao Paulo, bueno, miré todos, y en ninguno de esos medios hay una exaltación tan fanatizada, ni hay tantas versiones mentirosas y manipulaciones de los clásicos actos de propaganda de las guerras, ¿no? Ya sabemos que las guerras traen, por parte de todos los contendientes, actos de propaganda y de tratar de levantar a la tropa propia y desanimar a la tropa enemiga, bueno, todas esas maniobras clásicas de las guerras, pero la Infobae, de Clarín y La Nación, sobre todo, los tres están prendidos en esta guerra como si fueran medios de ucranianos, ¿no? Como si claro. fueran medios argentinos, ¿no? Sí, sí. Un nivel de fanatismo que llega al grotesco, ¿no? Como haber dado por ciertas varias versiones que trataban de exaltar la moral ucraniana y demonizar al enemigo ruso, como aquel tanque que aplastó un auto presentado como un tanque ruso, que en realidad era un tanque ucraniano, el fotomontaje de una niña con un chupetín y un fusil, que está denunciado como falso. Bueno, en fin, hay muchas informaciones que en una guerra son falsas, y lo que debe hacer un periodista o un medio periodístico, si pretende serlo, ¿no?, es tomar distancia de eso. No, incluso no dejar de publicar, pero avisarle al público que, bueno, de dónde sacó esa versión. Por ejemplo, en una de las tantas versiones de un ataque ruso en los días pasados a una mezquita, en Clarín, en la Nación, Infobae, se leía el título Rusia atacó una mezquita. En Folia de Sao Paulo, por dar un ejemplo, que no podemos decir que es un medio progresista, es el diario de los grandes empresarios brasileños, el diario y portal de los grandes empresarios brasileños, el título era Acusan a Rusia de atacar una mezquita, que es claro. algo elemental en periodismo, digamos. Sí. Yo no digo lo que dice, yo no tomo como propio lo que me dice una fuente, sino que se lo traslado al público avisándole quién me lo dice, para que el público sepa. Bueno, Clarín, Nación e Infobae no hacen nada de eso, y están llenos de propaganda de guerra a un extremo difícil de comprender, aún dentro de un contexto en el que todo el mundo occidental está actuando contra Rusia y en pos de los intereses de la OTAN. Claro. Bien, Hugo, muchísimas gracias como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, que estén bien.